música al ritmo de las noticias. Con Diego Gris Cañete, una mirada objetiva a los acontecimientos más importantes de la actualidad, junto a la mejor selección musical. Aquí comienza Música al ritmo de las noticias. Bienvenidos a una nueva edición de Música al ritmo de las noticias a través de Radio Entre Olas para Pichilemu y toda la provincia de Cardenal Caro. Les habla Diego Gres Cañete, director del diario digital El Marino, y pasaremos a revisar algunas de las noticias más importantes de la jornada y también, por supuesto, comentarlas. Les recordamos a todos nuestros auditores que las líneas de la radio están abiertas para quien quiera dar alguna información. El 284-2725 284-2725 y el 284-2000. 284-2000. Pasamos entonces a revisar algunas noticias del día. Adán Leiva Pozo, conocido comerciante chileno, falleció esta madrugada, sin duda la noticia más importante de este día. José Adán Leiva Pozo, de 95 años, falleció en horas de esta madrugada en el hospital de Pichilemu. Luego de sentir molestias estomacales, fue trasladado al recinto hospitalario ya mencionado, falleciendo allí alrededor de las 6.45 horas, a pesar de los infructuosos esfuerzos del personal por salvar su vida. Adán Leiva nació en Cahuil, comuna de Pichilemu, el 10 de noviembre de 1919. Contrajo matrimonio con Marta Polanco Lizana el 30 de abril de 1951, con quien tuvo 7 hijos, Héctor, Angélica, Jorge, Luis, Marta, Juan Carlos y Cecilia. Fue conocido agricultor y comerciante, estableciéndose en los años 50 con la carnicería de la Reina, en el centro del pueblo. Pasemos a otra información. Otra de las noticias más importantes del día significa el fin del binominal, según se discutió ayer en la Cámara, en el Congreso. Luego de 25 años y 7 elecciones, reforma electoral agregará 52 parlamentarios al Congreso, señala el diario El Mercurio en su edición de hoy. El nuevo modelo debutará en 2017. Diputados aumentarán de 120 a 155 y futuros distritos elegirán entre 3 y 8 legisladores. En el Senado, los cambios serán más paulatinos y la futura sala con 50 integrantes surgirá de las parlamentarias de 2017 y 2021. Aquí uno puede preguntarse, ¿para qué quiere el país más parlamentarios? No significa nada que haya más parlamentarios para la provincia o para la región, porque si nos fijamos en los números, la región de Santiago va a tener muchos más senadores que los cuatro que tiene, hasta la última elección. Ahora van a tener muchos más, van a tener 5 senadores solamente en la parte de Oriente, pasando de 2 a 5. Yo creo que es una pérdida de recursos, una pérdida de esfuerzo, porque yo creo que personalmente el Congreso ya está funcionando lo suficientemente bien e incluso debieran bajarse los sueldos, son demasiado elevados. Pasemos a una canción. I let it fall. Está la media cagada en Europa. estamos de vuelta en Música al Ritmo de las Noticias. Vamos a pasar a revisar algunas noticias del diario El Cóndor de Santa Cruz. Muerte instantánea encontró motorista en camión estacionado. Una muerte instantánea encontró en las primeras horas del lunes el motociclista Bastián Alejandro Salinas Castro, de 21 años, hecho ocurrido en la ruta I-330H, en el sector de San Francisco de El Huique, en los momentos que un camión estaba estacionado en la berma esperando ingresar a un predio para cargar fruta, situación que está siendo investigada por la CIAT de Carabineros. Los antecedentes fueron recogidos por Carabineros del Huique y puestos a disposición del Ministerio Público de Peralillo. En otra noticia, bomberos de Santa Cruz extremará medidas de seguridad en emergencias que puedan ocurrir en Paniagüe. Comandante de bomberos señaló: acudiremos solamente con resguardo policial. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz, Pablo Jiménez, señaló al Cóndor que lamentablemente ha dispuesto que todo llamado de emergencia en el sector de Paniagüe, en primer lugar, deberá ser verificado por carabineros y contar con escolta policial para concurrir ante siniestros de cualquier naturaleza. Esto en el área donde ocurrió el homicidio, ya que en horas del domingo una turba lanzó elementos incendiarios a la casa del autor de los disparos y bomberos fue despachado con la orden de extremar las medidas de seguridad. Decretaron prisión preventiva para imputado por homicidio en Paniagüe. Cerca de 2 horas duró la audiencia de formalización de cargos en contra del imputado L.A.T. de 57 años, quien según la investigación sería quien habría disparado su pistola en contra de un menor de edad en horas de la madrugada del domingo pasado. Qué terrible esta noticia. Yo encuentro que el menor, según cuenta aquí esta noticia del Cóndor, llegó a la fiesta del que efectuó los disparos y el tipo lo echó y empezó a pelear afuera. Y después llega una turba e incendia la casa. Yo creo que una ciudad realmente feroz se convirtió ese sector de Paniagüe y es importante que se extremen las medidas tal como lo está gestionando Bomberos de Santa Cruz. Pasemos a otra canción. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Malgastó caricias en los despertares. Rellenó enteritos mil y un pasaporte. Y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores. Solo le queda mi amor para graduarse. Lola se ha sentido sola entre un millón y murmura una canción. Lola, la y lo. Lola se quedó atrapada en su dolor. Lola, Lola y lo, sola son. Traje besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo lloré en pedazos noches delantales, inventé caminos, puentes, horizontes. Vámonos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo. Hazme un sitio en tu canción, Lola, la y lo. Lola, deja tu tristeza y vámonos juntos los dos. Tengo un lugar mejor, que nadie te castigue en un rincón. Las tragedias deja que se vayan. Vales más, ya no será Lola sola. Oh, oh. solo le queda mi amor para graduarse. Vámonos, Lola, tú ya no estás sola, aquí estoy yo, hago un sitio en tu canción, Lola, la y lo. Vuelta en nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias. Comisión del Uso del Borde Costero da a conocer avances del instrumento de planificación territorial. Esta información nos llega desde la Gobernación de la provincia. Un detallado informe sobre los avances de los trabajos realizados por el equipo técnico de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero se dio a conocer en la primera reunión del año que realiza dicha comisión en la localidad de Hidango, en la comuna de Litueche. La reunión fue efectuada el miércoles de la presente semana y presidida por la gobernadora Teresa Núñez Cornejo. La presentación de los avances fue realizada por la Unidad de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de O'Higgins, quien encabeza la arquitecta Vania Soto, y abordó los trabajos realizados en torno a la medición de la línea alta marea, reposición y remedición de vértices de geodésicos, acompañado de registros fotográficos de los trabajos. En otras noticias, niña de 13 años fallece en accidente de tránsito en la ruta 5 Norte cerca de Tongoy. Un vehículo que se dirigía desde Salamanca con destino a La Serena volcó a un costado de la ruta 5 Norte en las cercanías de Tongoy. Como consecuencia de esta tragedia, falleció una menor de 13 años que resultó con heridas graves, las que minutos más tarde provocaron su deceso. Según consigna Diario El Día, antecedentes señalan que una familia viajaba a bordo del jeep siniestrado de Salamanca con destino a La Serena. Los heridos fueron identificados como Rubén Soto López, Valentina Soto Díaz y Lorena Janet Díaz Díaz, quienes fueron trasladados hasta el Hospital San Pablo de Coquimbo. Y en la política nacional, parlamentarios de la UDI pedirán citar a Canciller Muñoz al Congreso por cena en yate en Nueva York. Esto se debe a una supuesta cena que se hizo a bordo de un yate en Nueva York para recaudar fondos para la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Respect. La entretención en Pichilemu se llama Happylandia, a pasos de la Plaza de Armas de Pichilemu. Ven y disfruta de un lugar mágico, donde los niños y adultos pueden dar rienda suelta a su imaginación. Simulador cinema, 5D, 3D, 4D, con efectos especiales de humo, burbujas, rayos, sonido envolvente y asientos con movimiento. Parque Kinder, juegos, obstáculos, cama elástica, sala de pintura y música, videos arcade, básquetbol, máquinas de dulces y más. Cafetería incluye un lugar de descanso para adultos, atención especial para cumpleaños, colegios y empresas. Happylandia, calle Federico Razzuriz 170, esquina JJ Aguirre, a pasos de la Plaza de Armas de Pichilemu. Happylandia. Liqui Moly, lubricantes y aditivos alemanes. Hola, soy Demor Montesinos, piloto de carrera desde hace 10 años. Para estar en este deporte hay que entregar lo mejor de sí, concentración, disciplina y un autopunto. Por eso para mi vehículo yo elijo solo el mejor lubricante y los mejores aditivos de Liqui Moly, la marca número uno de Alemania. Para aumentar el rendimiento y conservar el valor técnico de tu automóvil. Liqui Moly. Para disminuir el consumo de combustible. Para reducir las emisiones y cuidar el planeta. Lubricantes y aditivos Liqui Moly. Sangre alemana recorriendo el corazón de tu motor. El calor en Pichilemu lo pone Gabi Gas. La llamita clara y el precio bajito también. Entonces, ¿qué espera para solicitarlo a su domicilio? Rapidez en nuestro reparto. Llámenos al 84 10 16 o al 84 10 26. Ubíquenos en Avenida La Concepción con Avenida Cawil. Gabi Gas y abastible. El calor de Pichilemu. Es para ocupar con fax. Es para los fax. Te lo voy a mandar por el Facebook. Catorio para el desafío Las Leñas en Argentina 2015. Dos distancias: recreativa de 10 kilómetros y clasificatoria de 21 kilómetros. Modalidad cross country, bordeando los hermosos parajes de la comuna costera. Compartida en Punta de Lobos y meta en Plaza de Armas de Pichilemu. Competencia que seleccionará 19 atletas que los representarán en el desafío Paso Las Leñas, provincia de Mendoza, comuna de San Rafael, Argentina. Revise las bases en www.corre.cl. Te esperamos. Organiza la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, junto a la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo de Pichilemu. Produce Athletics. Colabora la Red Archirregional. En Pichilemu, la mejor agua purificada de Chile, en formatos de galones de 20 litros para uso del hogar, con despacho a domicilio todos los días. Contáctenos a los fonos 77578167 o al 79892368. Recuerde, usted y familia cuenta con la mejor agua purificada en Pichilemu. Imprenta Polarigraphic ofrece servicio de impresión de boletas, facturas, guías, afiches, tarjetas de presentación y todo tipo de impresos. Imprenta Polarigraphic, seriedad y rapidez en todos nuestros trabajos. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Ortúzar, esquina Primer Centenario. Cuando está mal, si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Tírese un tecno. Tírese un tecno. No sé, por un... La de Freddie Mercury. Sabe bien, no va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. No, no me... Ahí le manda el Facebook una. Ella lucha por su dinero, vende su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni por uno, ni por 20, ni por 100. feel I'm gonna break down and cry. ¿Qué tal amigos de Maxi Vinil? ¿Cómo están? Soy Cristian Chico Pérez y aquí estoy haciendo el primer video desde Freddie Mercury. Aquí está, sonando en vinilo, Freddie Mercury. Ya estamos de vuelta aquí en Música al Ritmo de las Noticias. Vamos a revisar una noticia que está fresquita, que nos llega desde la ONEMI de la región de O'Higgins. Se declaró alerta amarilla en la comuna de Santa Cruz. De acuerdo a la información técnica proporcionada por CONAF, existen las condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales, registrándose al momento altas temperaturas e incendios simultáneos en la provincia, y sumado a la falta de recursos disponibles en la región. Por tal motivo, a contar de las 14:50 horas de hoy, jueves 15 de enero, se declaró alerta amarilla para la comuna de Santa Cruz por las condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de incendios forestales por afectación del incendio forestal en el sector de Isla de Yaqui. Su intensidad se encuentra media-alta. Recordemos que este incendio comenzó ayer a las 5 de la tarde, 6,7 kilómetros al noroeste de Santa Cruz, afectando hasta las 6 de la tarde de ayer una hectárea de matorral y pastizal. Sin embargo, el incendio ya ha tomado características mayores y la ONEMI ha declarado esta alerta amarilla para la comuna de Santa Cruz. Por otro lado, en la política nacional, Alianza asegura que el nuevo sistema electoral está hecho a la medida del bloque oficialista. En la UDI y Renovación Nacional explican que el nuevo sistema aplicado a elección de 2013 habría elegido a 87 diputados de la nueva mayoría y solo 63 de oposición. Mientras tanto que en el Senado, la diferencia sería de 29 oficialistas y 18 opositores. Esto luego de la aprobación del famoso fin al sistema binominal. Por otra parte, parlamentarios piden elevar exigencias para formar partidos y advierten riesgo de populismo y apuntan principalmente a partidos como Igualdad, que fue el que llevó a la candidata Roxana Miranda, que según su opinión de algunos parlamentarios de la Alianza fue demasiado populista y no, este sistema no se debe prestar para este tipo de burlas, en sus palabras. Quince, Y aquí está, sonando en vinilo, Freddie Mercury. Esa versión. Nadie pescó ese disco que sacó esta canción originalmente, o el año 85. 93. Ahí pescaron. Estimados auditores, ya estamos de vuelta en Música al Ritmo de las Noticias. Vamos a dar lectura a esta importante información de la Red Nacional de Emergencias. Prende con agua es esta campaña que invita a ayudar a nuestros bomberos. Esta campaña invita a llevar agua embotellada o barras energéticas al cuartel de bomberos más cercano. Entonces, el llamado es a que todos colaboren con esta noble campaña Prende con Agua. Aprovechamos de dar el número para comunicarse con Seguridad Ciudadana de Pichilemu, para que en caso de cualquier emergencia o problema que tenga, se comunique con el fono 9644-3000. 9644-3000 es un teléfono celular y ahí amablemente le atenderá un funcionario de Seguridad Ciudadana de Pichilemu. Hola, soy Teresa Núñez, gobernadora de la provincia de Cardenal Caro. ¿Sabías que el 99% de los incendios son causados por el hombre? Para evitarlos, junto con NAFTA, te recomendamos. No arroje colillas ni fósforos encendidos sobre el pasto seco. Si hace fogata, apáguelas cuando ya no las necesite. Realice cortafuegos en los cultivos agrícolas, en bosques, a orilla de caminos y alrededor de sus casas. No realice quemas de desechos durante enero y febrero y siempre solicite la autorización correspondiente en las oficinas de CONAF. Les saluda el jefe provincial de CONAF, Cardenal Caro. Bueno, en noticias internacionales hallaron cuerpo de francés decapitado por yihadistas en Argelia. Esto en el marco de la creciente tensión en el sector de Medio Oriente y Europa por la radicalización de grupos islámicos. El cuerpo del turista francés Hervé Gourdel fue hallado por el ejército argelino cerca del lugar donde fue secuestrado y luego decapitado en septiembre por un grupo yihadista, anunciaron a la AFP el jueves fuentes de seguridad. El ejército habría movilizado 3.000 soldados detrás de la ciudad donde se encontraba después de la ejecución de Gourdel. El miércoles se relanzó la búsqueda tras las indicaciones suministradas por un islamista armado. Gourdel tenía 55 años y era originario del sur de Francia y fue secuestrado el 21 de septiembre por Junt al-Khilafa, que afirmó haberlo ejecutado luego en represalia por el apoyo brindado por Francia a Estados Unidos en los bombardeos contra el grupo yihadista Estado Islámico en Irak. En este mismo sentido, descartaron vínculo de presunto grupo yihadista neutralizado en Bélgica con atentado en París. La policía belga llevó a cabo este jueves una amplia operación antiterrorista contra un grupo compuesto por personas que regresaron de Siria y que estaban por cometer atentados de envergadura de manera inminente, según señaló la policía, con un saldo de 2 sospechosos muertos. La Fiscalía Federal confirmó la muerte de estos en una operación policial realizada en Verviers, 120 kilómetros al este de Bruselas. Pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adore tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar. Cuando no volvamos a encontrar. ¡Ay, hombre! ¡Hey! ¡Hombre! Solo fui un malcriado que rompió tu corazón. Tus buenos consejos ahora son mi religión. Las malas palabras me olvidé. ¿Cómo voy a yoga? Ya no tengo estrés. Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer Give me the other, give me the other, give me the other. Liqui Moly, lubricantes y aditivos alemanes. Hola, soy Temor Montesinos, piloto de carrera desde hace 10 años. Para estar en este deporte hay que entregar lo mejor de sí, concentración, disciplina y un auto a punto. Por eso para mi vehículo yo elijo solo el mejor lubricante y los mejores aditivos de Liqui Moly, la marca número 1 de Alemania. Para aumentar el rendimiento y conservar el valor técnico de tu automóvil. Para disminuir el consumo de combustible. Para reducir las emisiones y cuidar el planeta. Lubricantes y aditivos Liqui Moly. Sangre alemana recorriendo el corazón de tu motor. Las frutas y verduras son importantes para una sana alimentación, pero sin duda para usted, la calidad y economía también. Tomates, plátanos, lechugas, pepinos, zapallos, papas, limones, apio, cebollas, coliflor, ajos, manzanas, etc. Todo, absolutamente todo. Jengibre, alcaparras, aceite de oliva, cúrcuma, sésamo, etc. Todo, absolutamente todo, en productos gourmet. Aceituna, champiñones, jabón, pasas, cibulet, dientes de dragón, abarrotes, etc. Todo en Verdulería Nanay. Sí, Verdulería Nanay, en JJ Prieto 266A. Ventas por mayor y al detalle. Reparto a domicilio, cancelación con efectivo y red compra. Verdulería Nanay, la más surtida y completa en su rubro. Para desarrollar un buen trabajo y un buen rendimiento escolar, siempre junto a usted, Librería Zipi. Completa variedad en útiles escolares, todo en insumos, recargas para su teléfono móvil, pilas para relojes y audífonos, DVDs, CDs, insumos para computadores, adhesivos, agendas. Librería Zipi les espera en pleno centro, Avenida Ortúzar 449B, Pichilemu. ¿Te gusta correr? Este 25 de enero, te invitamos a participar en un evento clasificatorio para el Desafío Las Leñas, en Argentina 2015. Dos distancias, recreativa de 10 kilómetros y clasificatoria de 21 kilómetros, modalidad cross country, bordeando los hermosos parajes de la comuna costera. Compartida en Punta de Lobos y meta en Plaza de Armas de Pichilemu. Competencia que seleccionará 19 atletas que los representarán en el Desafío Paso Las Leñas, provincia de Mendoza, comuna de San Rafael, Argentina. Argentina. Revisa las bases en www.corre.cl. Te esperamos. Organiza la Ilustre Municipalidad de Pichilemu, junto a la Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo de Pichilemu. Produce Athletics. Colabora la Red Archirregional. Alejandro Flores Gutiérrez, abogado. Asuntos civiles, laborales y criminales. Contratos, asuntos de familia, divorcios. Anuncia su nueva dirección en calle Santa María 181A, frente al Juzgado de Policía Local de Pichilemu. Urgencias al celular 99 55 38 12, 99 55 38 12, calle Santa María 181A, frente al Juzgado de Policía Local de Pichilemu. En Santa María 195 le espera Ferretería Santa María. Contamos con estacionamiento exclusivo para nuestros clientes, precios módicos y el mejor reparto sectores rurales y urbanos. Les esperamos de lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Nuestro fono es el 2-84-1917. Ferretería Santa María. Visítenos en Santa María 195 Pichilemu. Leñería El Centro ahora tiene para usted tabla de tapa de pino y palos de 2x1, 2x2 y 2x3. Estamos en pleno centro de Pichilemu, O'Higgins con Ángel Gaete. Dos teléfonos para sus pedidos, el 77-70-8240 y el 62-83-0068. Leñería El Centro, ahora con maderas para su construcción. Ahora en nuestra ciudad, lo que usted estaba esperando. Telefcom Pichilemu ofrece decodificadores liberados para más de 180 canales, más canales HD desde 60 mil pesos sin mensualidades. Alarmas para locales comerciales y casas sin mensualidades desde 120 mil pesos. Venta e instalación de antenas de televisión satelital. Reparación de computadores, único en Pichilemu, con formateo express en 24 horas. Accesorios de celulares e insumos de computación. Telefcom Pichilemu. todo en soluciones tecnológicas. Ubíquenos en Avenida Ortúzar 299, Galería Pavés. Llámenos al 9951-2500. Búscanos en Facebook, Telefcom Pichilemu. 93.1 Entre Horas. Ya volvimos aquí a Música al Ritmo de las Noticias en Radio Entre Olas FM. vamos a dar lectura a una noticia muy importante y también bastante controversial. Programa estrella del gobierno de Sebastián Piñera gastó 1.400 millones y tuvo nulos efectos. Nos referimos al programa Sistema Alerta Hogar. El subsecretario de Prevención, Antonio Frey, indicó que cuando iniciamos esta administración en marzo de 2014, detectamos graves irregularidades en este programa, el cual, cabe recordar, era una iniciativa estrella del gobierno de Piñera. De acuerdo a los antecedentes presentados el 29 de abril de 2014 por la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre posibles irregularidades del programa Alerta Hogar, la Contraloría General de la República confirmó graves irregularidades y resolvió continuar con la tramitación del proceso disciplinario. El programa fue promocionado como un servicio de comunicación de emergencia a través de mensajería de texto. El sistema vinculaba a cada usuario inscrito con 5 personas de su círculo de confianza. El servicio era gratuito para el usuario en su primer y segundo SMS mensual. El subsecretario Antonio Frey indicó que remitimos estos antecedentes a la Contraloría General de la República luego de varios meses de irregularidades. Y en otra noticia, reina de belleza muere en Ecuador tras someterse a cirugía estética regalada por concurso. Una reina de belleza perdió la vida mientras se sometía a una cirugía estética, según anunciaron sus familiares, que denunciaron que la muerte de la joven se debió a una mala práctica médica y que la cirugía era parte de los premios del concurso. Por otra parte, volviendo a la radicalización islamista en Europa y en el Medio Oriente, policía investiga célula española luego de que autor de ataque en Francia pasara 3 días en Madrid. Uno de los autores de los ataques de París, Amedi Coulibaly, pasó 3 días en Madrid entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, asegura un diario español, precisando que las autoridades investigan la existencia de una célula de apoyo. Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos. ¿Por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de mil maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar. No hay por qué. Que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanta te quedar, intenta separar a los. No es para mí vivir así. Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay mil maneras de olvidar, de rescatarnos en siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si de mil silencios que habitar, ningún secreto que ocultar. No hay por qué decir que no. El amor duele sin remedio si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir, está acabando el tiempo, lentamente. Mm-hmm. estamos de vuelta en nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias. Tenemos a tres invitados en nuestro programa, entre ellos a nuestra escritora Matalma, la escritora Hortensia Vidal Caballero. ¿Cómo está, doña Hortensia? Bien, pues excelente aquí, rodeada de estos chiquillos tan encantadores argentinos, y que justamente tiene que abrirle el... disculpen. Bueno, Julián es el escritor, el joven argentino y su amigo, que es músico, por eso trajo su guitarra. Y bueno, y la verdad es que casi siempre me pasa eso, que la gente cuando ya se va la conozco, entonces, pero igual es meritorio, porque yo creo que todos los instantes de la vida uno tiene que aquilatarlo, y bueno, y el compartir aunque sean 5 minutos ya es un recuerdo, una sensación completamente agradable. ¿Cómo se produce este encuentro con estos jóvenes argentinos? A ver. Y ya pasaremos a dejarlos presentarse. Ah, sí, mira, aquí va a salir Eduardo Saldía, claro, mi amigo del camping La Caletilla. A Eduardo lo conozco hace años, cuando tenía un café. Café parece que era, no me acuerdo qué era, pero era algo relacionado con libros también, que yo ahí, él me tuvo el primer libro y el segundo libro, por ahí por la década del 2000, 2001, 2002. Entonces hace bastante tiempo que lo conozco yo a Eduardo. Y justamente su familia, algunos de sus hermanos, parece que escriben algo así. Bueno, y ahí conversando, total que, no sé, pues, o sea, me pasan las cosas caminando. Sí, esa es la verdad. Las cosas que me han sucedido más magníficas, yo creo que en toda mi historia de mis travesías, de mis... Ha sido caminando lo más significativo. Yo creo que el caminar a pie, no sé, te da a ti una especie de poder, pero un poder mágico. Y qué rico. Y estos jóvenes, qué rico, porque van a seguir ellos caminando, yo creo que caminando y viajando, en bus, no sé en qué, porque se atreven, pues son personas que quieren conocer todo el continente. Eso, y invitarlos igual, pues, a todos, a que sigan participando en los movimientos que estamos nosotros realizando ahí en el Hotel Astur, que va a ser el 28, el próximo, a las 6 de la tarde, el 28 de enero, día miércoles, parece que es, claro, justamente. Ya hemos escrito bastante ahí en la terraza del hotel, que es muy linda, que hay agua corriente, porque hay una piscina que constantemente está renovándose el agua. Entonces, la verdad es que estamos ahí encantadas. Y eso, no sé, bueno, darte las gracias, Diego, porque una sorpresa para mí fue encontrarte en un programa y tan largo. Entonces, igual te lo merecía. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus felicitaciones. Yo quisiera, primero que nada, que nos contara un poco sobre usted. Usted aquí es de La Estrella, usted es profesora normalista de la Escuela Normal Santa Teresa de las Condes, y además es ahijada del presidente Pedro Aguirre Cerda. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, mi tierra natal, grandes saludos a mis coterráneos allá, la tierra de mi padre en realidad, porque ahí mis abuelos creyeron en mi padre. Afortunadamente, mi padre, un gran deportista, una persona muy estudiosa, que también estudió en la Escuela Normal Abelardo Núñez, siendo un niño de 11 años, de ahí, en ese tiempo, digo, yo no sé cómo llegó a Santiago. La verdad es que estuvo interno 6 años allá, en un edificio que ocupa la USACH, un poquito adelante, pero por el lado de la Alameda, la estación central, un poco más para allá. Ahí estuvo la Escuela Normal Abelardo Núñez. Y bueno, y mi madre, que llegó de directora ahí, pero ella era santiaguina. Entonces, bueno, ahí nacimos los 8 hermanos en La Estrella, mi tierra natal, vuelvo a reiterar. Un gran saludo a mis coterráneos. Ya, no sé, pues ahí yo aprendí a caminar, a correr en realidad, a los 11 meses. Y hasta los 3 años, pero después volvíamos porque la casa siempre se conservó. Como mis padres tenían las vacaciones en enero y febrero, así que íbamos todos durante hartos años. A ver, ¿qué te puedo contar de la escuela normal? Bueno, yo creo que seguí la tradición de mis padres. La escuela normal, un gran saludo también para todas las exalumnas de mi promoción del año 1960. Nos juntamos en el 20, nunca coincidimos con el día 15, que es el día de Santa Teresa de Ávila, la gran escritora española que hizo una transformación grande en la iglesia en ese tiempo. Entonces, igual las profesoras que tuvimos ahí fueron unas genialidades, además que nos tomaban los exámenes nada menos que los profesores y gente tan preparada de las escuelas fiscales, de la escuela normal Abelardo Núñez, de la escuela normal número 1, número 2, entonces nos hacían sudar. La verdad es que salimos bastante, yo creo, con mucha vocación, más que todo, más que la preparación, yo creo, la vocación. Y tal vez eso me ha dado estas alas que me, cada vez me conducen a partes insospechadas y que rico, entonces, y rodeada de gente joven, entonces es como tan meritorio, bueno, fantástico. Y no sé. Dicen que la juventud le rejuvenece a usted. La verdad es que yo creo que yo tengo el alma de unos 20 años. Yo me quedé por ahí, el espíritu de unos 20 años. Y bueno, y mi cuerpo que me acompaña, por suerte, entonces igual yo creo que no es mentira lo que digo, o sea, yo no me siento una persona ancianita, ni abuelita, como ahí me dicen tan tontamente. Entonces, obvio que tengo mis nietos ya grandes. Que sigue siendo activa. Claro, pero la verdad es que yo creo que uno se sale de las reglas, pues, ¿qué tiene? Qué bueno, es que no. Yo creo que encasillarse a la tercera edad, a la cuarta edad, a la quinta edad, no sé, la encuentro tan ridículo. Eso, pero yo creo que dentro de lo que hago yo, que es escribir, puedo escribir de todo. Eso es lo bueno. Nos queda todavía mucho tiempo por hablar, así que pasemos a una canción y estamos de regreso. And I'm not sleeping now that I'm turning around, but I just can't sleep. I'm hypnotized, I'm paralyzed, and I'm not sleeping now that you're gone. I can't help feeling I did you wrong, and I need healing. It's been so long, and I'm not sleeping now that you're gone. I can't help feeling I did you wrong. Volvemos con nuestro espacio Música al Ritmo de las Noticias, ahora de lleno a entrevistar a nuestros siguientes invitados directos desde Argentina, Buenos Aires. Sí. ¿Sus nombres cuáles son? Mi nombre es Julián. El mío Agustín. Sí. ¿Y qué los trae por acá por Pichilem? Bueno, nos trae un poco las ganas que estamos teniendo de viajar. Empezamos un viaje hace un poco más de un mes en Mendoza, en Argentina. Hemos recorrido un poco Mendoza, la zona de San Rafael, Malargüe, seguimos viajando. Cruzamos a Talca, estamos haciendo todo a dedo, cruzamos claro. a Talca a dedo. Cruzamos a Talca. Pasa el Pehuenche, un muy sí. buen cruce, y ahora estamos recorriendo Chile. Hemos estado de Talca fuimos a Constitución, en el ramal, tengo sí. entendido que es uno de los últimos ramales que queda acá en Chile. Sí. Cuatro horitas muy buenas. Muy buenas bordeando el río Maule, muy lindo. La gente se subía con las se cosas. Se subía la gente ahí de campo con sus verduras para vender en Constitución. Y bueno, y de ahí de Constitución teníamos pensado venir directo a Pichilemu porque nos habían dicho que es muy lindo y demás, pero en el medio, así como sorprendentemente, nos encontramos con Bichuquén, que es un lugar en el que estuvimos una semana. Que si alguien escucha, ya le mandamos saludos porque todo el mundo escucha en Bichuquén esta radio. Ah, sí. Las Brujas, pues, ahí están Las Brujas. Y Aquelarre, que es Ciudad de Brujos, está al lado. El Aquelarre. Pertenece ahí a la parte. Si Marta está escuchando, un saludo grande para Marta y para Hilda, entonces, para Bichuquén, si lo llegan a escuchar. Y para todo Bichuquén. Y después llegamos a Pichilemu y la verdad que nos encantó. Descubrimos que es una ciudad importante o una localidad importante en lo que respecta al surf. Pero más allá de eso tiene muchos otros atractivos. No hemos ido a surfear, no somos de surfear, para nada. Ya, pero saben, un altito, porque Julián, la verdad es que cuando me preguntó Diego que cómo lo había conocido, la verdad fue hablando de literatura, de poesía, de libro. Y él me dijo, espérese un tantito, yo tengo uno, y ya hice uno. Y fue ahí bien rapidito a su guarida y volvió con un libro. Entonces, la verdad es que me gustaría mucho que algo leyera de lo que él ha escrito o diga algunos pensamientos, sí. porque la verdad es que aprovecharlo un poquito aquí en la radio. Bueno, sí, se permite. Por supuesto. Para poder hacerlo. A ver, permiso. Ahora va a sacar el librito de... El libro se arma artesanalmente y se llama 13 historias contra toda superstición. Mira, te lo muestro. Es este. La tapa. La tapa está una dibujada... Tapa de color verde con un dibujo en el que aparecen tres personas y haciendo gestos. Con cierta simbología. Y hay una simbología, sí. El dibujo está hecho por un amigo nuestro, que es justamente el que viene ahora mañana de vacaciones. Qué bueno. Emanuel Rizzo se llama, sí. Acá sale en la primera página. Y bueno, y un poco lo vamos armando en el camino. Bueno, él toca la guitarra también, así que vamos un poco, haciendo. Nosotros también, antes del viaje. Felipe, disculpa, ¿y no podrías tocar ahora un poquito? Ahora tocamos, dale, mientras lo acompañe en el café. ¿Lees algo? Dale. Una cosa cortándose, antes lo que diga Diego, porque la verdad es que la radio corre. Claro. Pero no, yo no creo que sea muy largo lo que tienes ahí. Dale nomás. ¿Sí? Dale nomás, amigo. Bueno, va. Es un escrito simplemente que lo hice el otro día, justamente la noche anterior a conocerla acá la señora, y Y bueno, fue el día que la conocí, que le dije si le podía leer un poquito de esto a Hortensia, y me dijo que sí, que por favor, así que sí puedo decirlo ahora. Dice: en un universo azaroso, en expansión incierto, nosotros, los humanos, atravesamos la mayor parte de nuestro efímero tiempo intentando dar algún orden, es decir, desobedecer al caos reinante. No somos quienes éramos de chicos, por más nostalgia que produzca la desaparición de la inocencia. No somos quienes somos en el presente, por más muerte al narcisismo que sufra nuestro ego. Aún no somos quienes seremos en el futuro, aunque como ya sabemos, aquel también será un estado de transición, un paso más, una etapa. ¿Y si no somos nadie? ¿Y si somos todos aquellos, el del pasado, el del presente y el del futuro al mismo tiempo? En soledad tenemos un comportamiento, en sociedad otro, y dentro del comportamiento frente a la sociedad nuestra personalidad fluctúa de acuerdo al grado de la intimidad de la persona con la que sociabilicemos. No somos los mismos con nuestros amigos que con nuestra familia, variamos también nuestra actitud frente a desconocidos. Nos condena y determina la circunstancia. Alguien que nos ha conocido en el pasado, luego de un lapso de tiempo sin verse, nos ve cambiados, y nosotros también a ellos. Los humanos envejecemos, reímos, lloramos, cambiamos de profesión, de trabajo, lugar de residencia, de amores, amistades, pasiones, estados de ánimo y situación económica. Variamos, alternamos nuestra existencia y determinamos a cada paso nuestro destino, desafiando la suerte. Cuanto mayor es nuestra apertura, aumenta también el grado de incertidumbre, y lo que es fantástico, la multiplicidad de posibilidades. No somos nadie, somos hoy y con eso hay que conformarse. Aprovechemos nuestras condiciones y seamos libres, felices y amistosos. Ay, bien, claro. Un aplauso para este... Sí, yo creo que él se lo merece. Muchas sí, gracias. Bien, claro. Y lo que me encantó que él escribe a mano y vuelve a leer el texto que ha hecho, entonces empieza a corregirlo. Y después él lo empieza a colocar ahí en su computadora. Y igual lo encuentro magnífico porque usa el lápiz y hoja. Sí. Entonces hay ahí un, no sé, yo creo mucho en el asunto de todo lo que hacen las manos. Y tiene un poder también muy trascendental. El hecho de ser un poco así primitivo en el buen sentido de la palabra. Ajá. Como ahora tanto modernismo, tanta cosa, nadie claro. Es capaz, claro. Nosotros decíamos antes de viajar que claro, nos íbamos a poner el nombre de la página austero porque teníamos poco uso de tecnología, pero después nos terminamos sucumbiendo un poco a la tecnología, pero sí, siempre nos costó adaptarnos. Luca Proda, allá en un tema de Sumo, dice: la terrible armonía que pone tecnos y tecnos los corazones. Es una buena frase que pongo para claro, ahí. Es como lo que están dando, por ejemplo, en el canal 13, que yo me mato la risa, pero muchas veces copia de la realidad, la familia Simpson. Claro. Gran dibujo porque, animado. Sí, grafica muchos genial. Aspectos de la sociedad claro, moderna. Sobre todo lo robótica, todo el asunto de... Claro, la verdad es que, no sé, uno por algo sí, aferrada, sí. Yo usé mucho la tiza de color, por ejemplo, en el suelo con los alumnos. Entonces también todo eso hace que el... Es que todo está relacionado en la vida, pues las cosas todas tienen un poder extraño que uno tiene que ir descubriendo de a poco. ¿Era hacer ruido con la tiza así para retar a los alumnos o no? No. ¿El típico de aquí? No. Es como para los niños escribieran en el suelo. Ajá. Entonces los chiquillos más grandes ahí en una escuela que no me dejaban, o sea, de muchos alumnos ahí en los espejos. Un gran saludo ahí para los colegas ahí, bueno, alguno que me esté escuchando ahí de los que todavía trabajan en Anolguín, esa escuela grande de tres pisos ahí yo iba con mis niños de pre-kinder, por ejemplo, a hacer un intento del amor a la palabra, de la poesía. Entonces estábamos ahí en un espacio chiquitito y algunos niños así: tía, pero cómo está rayando los patios, de puro pelusa, pues uno de sexto, de quinto básico. Y después, decían, tía, pero mire, los niños ahora, uy, se sorprendían. Claro, porque después dejaban, o sea, se daban cuenta de que la verdad es que no importa que se ensucien las manos. Los niños deben, como se llama, si tienen que construir algo con la greda, por ejemplo, hagan un cacharro y greda, ¿qué tanto? Yo creo que volver un poco a lo primario no es malo. A lo artesanal. Sí, es muy bueno. Exactamente, hay que tener un poco de creatividad y seguir en este mundo. Es que yo creo que igual estas radios así de provincia son así, son típicas, pues. Viste, mira, tanto ballenas de lo que tenía el escritor Proust ahí en su, durante 25 años estuvo escribiendo En busca del tiempo perdido, entonces el genial Proust, y claro, y él, para que no tuviera ningún ruido anexo de nada, él tenía toda su habitación completamente con estas cuestiones que vienen los huevos. Claro, tal cual, se usa mucho para la acústica de los lugares, pero... disculpa, amigo, pero son pocas las radios que están haciendo. Claro. ¿Les parece si vamos a una pausa comercial? Sí, ya. Si nos pasamos un poco. Never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip, baby, in that moment you'll know this is something bigger than us and be all bliss. Give me a reason to believe it. volvemos a nuestro programa Música al Ritmo de las Noticias. Entonces, doña Matalma. Sí, Diego, feliz, pues oye, acá agradecer otra vez esta buena disposición, y bueno, a don Jorge Nasser también, y esta radio, tal como tú le decías fuera de cámara, a los chiquillos, que se escuchaba por, me parece que le dijiste, de otras provincias también, provincia, y fuera de eso, fue la única radio que yo le contaba a Julián, que cuando fue el temblor fuerte del 27 de febrero, esta radio fue la única que transmitió. Exactamente. Entonces, igual, una, desde yo siempre creo que, un aporte para la provincia. Claro, una cosa muy meritoria. Y aquí también estuvo mi gran amigo de las letras, el único escritor pichilemino, José Arraño. Está descansando en paz. Él sí. Claro, con su programa, hicimos, Qué Lindo es Pichilemu. Claro, hicimos todos los libros de él, igual con mis libros hicimos los trueques. Y bueno, y igual por él conocí esta radio, pero harto año atrás, porque yo venía mucho a arañar aquí. Entonces, igual con mis libros, también los primeros, sobre todo. Así que es como, yo creo que volver a mi casa aquí. Y no es chiste. no sé qué más querían saber de con respecto a algo. A ver, no sé si me deja un minutito leer algo. No, o no alcanzo. ¿Sí? Bueno, yo estoy escribiendo, o sea, me subyuga el hecho de una historia verdadera que ocurrió aquí en Pichilemu hace bastante poco tiempo, serán 5 años atrás y medio, en la muerte de un escritor también llamado José Josep Rubau Solés, que también conocí, un español, y él se vino acá justamente en los últimos años de mayor que yo, de su existencia, por decirle, porque sabía varios idiomas y porque, no sé, porque Pichilemu le gustó, no sé a qué orden obedece eso, y puso una gran, bueno, como era, tenía muchas ideas, puso una empresa de vender propiedades, un corredor de propiedades ahí en el centro de Pichilemu, y tuvo a su cargo varios empleados, pues entonces dio pega. Y bueno, yo lo conocí justamente cuando él escribía su primer libro, ¿Quién mató a Cristóbal Colón? Entonces, lo conocí en realidad muy poco. Y bueno, y de ahí conversamos, y le sugerí que me mostrara su escritos para a ver si necesitaba hacerle un prólogo. Pero después yo me demoré en venir. Entonces, no supe cuando él lo lanzó el libro. Y muy pronto supe, cuando vine, que él ya no estaba. Entonces lo habían asesinado y lo asesinaron, lo torturaron antes, en su casa y en Playa Hermosa. Y bueno, y eso me trae como algo como para escribir acerca de eso que toca aquí en Pichilemu. Y que no se ha esclarecido. Entonces, igual, como escritora, tengo el libro, por supuesto, lo leí, es largo, es un documento histórico que mató a Cristóbal Colón. Entonces, creo que igual, no sería, yo creo, mal tema que yo escribiera algo relacionado con esto que le estoy diciendo. Porque sería como visto desde el punto de vista literario, yo que también creo que sería un aporte de una escritora, no necesariamente, porque no sé yo, no tengo por qué saber cómo fue, por qué fue, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Simplemente me subyuga como el tema, la trama. La trama. Claro, es como historia. Lo que oímos, claro, el otro día cuando estábamos ahí en la caletilla de la historia de Felipe. Entonces, una cosa así, un hecho de vida, así, que a mí me trastorna un poco y quiero escribirlo. Tal cual. Claro, porque es como tan irreal, así que a uno le empieza a salirle cosas. Sí. Eso. Entonces, no sé, eso quería yo más o menos decir. Más o menos para finalizar. Claro, esta porque entrevista. ¿Para qué leerlo? Pues claro, sí, igual estoy. Si quiere mandarle otro mensaje a la comunidad de Chilemo. Bueno, a nuestros amigos. Bueno, gracias. No puedo decirles nomás que. Agustín. Que aprovechen bien su tiempo. Que la vida igual, como dicen aquí mi amigo, oye, bla, bla. No, si no es tan corta, si no es tan corta. No, si uno lo puede hacer hartas cosas. Hay que aprovechar cosas. El tiempo, ¿no? Sí, aprovechen el tiempo, como le dije al principio. Y lo otro que, no sé, porque igual se bañan. Yo me baño harto, si también hay que bañarse ahí en la playa, porque hay que disfrutar. Pues, claro, por eso se puede hacer de todo, pues, claro. Y que no solamente se queden tirados los puros niños se bañen ahí, pues, y la gente está tirada en la arena, ¿no? Pues, el mar está para eso. Sí, es tan gratuito. Nosotros no nos estamos bañando con tanta frecuencia, quizás, producto de viaje. No, no, pero un harto. Más allá de eso, si le podemos decir algo. O sea, la gente acá de Pichulemu, que nosotros siempre tratamos de no sé, transmitir lo que nos parece a nosotros, que el tema de las prioridades, que hoy en día quizás se le da mucha importancia a los objetos, digamos, a lo material, a aquello que ostenta y cosas que quizás son, que ya que hablábamos de cosas efímeras, quizás lo material es lo más efímero de todo. Y es lo que más se le pone atención generalmente hoy en día. Entonces, bueno, hay otras cosas como conocer gente, orientarse a cosas culturales, y o si no, simplemente, como decimos allá en Argentina, tomar un mate con un ser querido, con alguien de la familia, un amigo, y dejarse de joder con las guerras y con todas esas cosas. Y estamos buscando casa en Santiago. ¿No? En serio. ¿Y cómo llegar a Santiago? Lindo, ¿eh? Sí, ¿sabe algo? Tener su ángel ahí, sí. Saldarle la deuda de Eduardo y un poquito de cebolla y tomate para hacer una salsa para los pies. Con dos palos para la noche también. Está complicada la cosa. Qué buena, qué buena. No, pero muy bien. La verdad que Chile nos ha recibido, nosotros, por esto mismo que decíamos, que quizás tenemos. Cosas que se dicen en cada país del otro, que te llegan todos los mensajes distorsionados y se habla mucho de que hay una pica o una enemistad entre Argentina y Chile por cosas que pasaron en el pasado, que fueron decisiones de Estado, que por suerte no se ven reflejadas en la relación con la gente en general. Y gracias, bueno, gracias. Eso, muy buena gente, nos topamos con muy buena. Todo. Y agradecer a Hortensia que nos trajo hasta acá. A Hortensia y a Diego, que también nos dio, digamos, un espacio para expresarnos un poco. La página. La página, si quieren seguir por donde estábamos, capaz que podemos mandar algún saludo por la radio y alguna foto que nos saquemos ahora a subirla. Es Don Ponzo and the International Boy. Es de Facebook. Podemos tratarnos bien. En el alma y en la piel, siempre aquí te voy a esperar. Antes, International Boy, como escuchando Diana, Julio, Nada se termina. Aguante Sumo, Charlie García, Spinetta, River Plate. Bueno, agradecerles Benjamín, Agustín, Julián y siempre aquí te espero. Siempre aquí te espero. Saludos a la familia. Siempre aquí te espero. Todo eso, porque después si lo llega a ver, que se lo vamos a pasar. Se van a enojar si no los saludamos. Gracias por el espacio, muy linda la radio, muy buena onda de que entramos. Espero que les vaya muy bien. Y nos vamos de la mejor forma en Chile. Siempre, en Mendoza también nos fuimos, Mendoza la última noche, yéndonos de una radio, justo. Pero cosas que se dan de casualidad. La coincidencia. Y también quedaba medio como alejada de donde siempre parábamos. Vinimos caminando así. Así a las 2 llegamos caminando y de las 2 no vamos caminando. Sí. A las 4 vos te vas, 4:30 yo llego. Golpeo con carpusa que no te lepa. Qué rico. Pero bueno. Ya. Muchas gracias. Bueno, gracias. Oh, qué fantástico. Qué lindo. Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. Soy Teresa Núñez, gobernadora de la provincia de Cardenal Caro. Queremos un buen verano para todas y todas, por ello, junto a la Capitanía de Puerto de Pichilemu, te aconsejamos. Bañarse solo en playas habilitadas, con bandera verde. No nadar inmediatamente luego de comer. Descansar aproximadamente entre 1 o 2 horas. Evitar piqueros en roqueríos. No dejar tus cosas de valor a la vista. No exponerse al sol entre las 12 y 15 horas para evitar los peligros. Ultravioleta, no consumir alcohol y drogas, tener siempre niños pequeños a la vista y acompañarlos mientras estén en la playa. Les saluda la Capitanía de Puerto de Pichilemu, Armada de Chile. Volvemos entonces a Música al Ritmo de las Noticias. Ya estamos despidiéndonos, finalizando nuestro espacio. Son las 7 de la tarde con 51 minutos. Vamos a revisar entonces el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes 16 estará nublado, variando nubosidad parcial. La mínima será de 14 grados y la máxima de 20. Para el sábado será la mínima de 14 y máxima de 18, y el domingo la mínima también de 12 y la máxima de 16 grados Celsius. Todos estos días habrán nubosidad parcial. Reiteramos entonces nuestro llamado a que en caso de alguna emergencia se comunique con los números de emergencia, en el caso de Carabineros el 133 y en Seguridad Ciudadana de Pichilemu el 96443000. Entonces nos despedimos ya de esta nueva edición de Música al Ritmo de las Noticias. Estamos muy contentos por la recepción que ha tenido nuestro espacio en las redes sociales con los saludos. Mandamos un saludo a Sebastián Alvial Rodríguez de San Fernando, que escucha a través de la señal online de Radio Entre Olas. Un saludo, Sebastián. Nos despedimos, será una nueva edición mañana. Hasta pronto. Radio Entre Olas FM 93.1 presentó Música al Ritmo de las Noticias con Diego Gres Cañete. Fue una mirada objetiva a los acontecimientos más importantes de la actualidad junto a la mejor selección musical. Música al Ritmo de las Noticias. Hasta pronto. Tengo claro lo que quiero. Quiero estudiar y mejorar mi futuro. Por eso elegí INACAP. Estudia Ingeniería en Prevención de Riesgos, Tecnología Agrícola, Administración de Empresa Vespertino, Analista Programador Vespertino, Ingeniería en Informática Vespertino. Instituciones y carreras acreditadas. Infórmate en INACAP.cl. Admisión 2015 INACAP. Los profesionales que Chile necesita. Más información de carreras e instituciones acreditadas en cnachile.cl. La entretención en Pichilemu se llama Happylandia, a pasos de la Plaza de Armas de Pichilemu. Ven y disfruta de un lugar mágico, donde los niños y adultos pueden dar rienda suelta a su imaginación. Simulador cinema, 5D, 3D, 4D, con efectos especiales de humo, burbujas, rayos, sonido envolvente y asientos con movimiento. Parque Kinder, juegos, obstáculos, cama elástica, tobogán, sala de pintura y música, videos arcade, básquetbol, máquinas de dulces y más. Cafetería incluye un lugar de descanso para adultos, atención especial para cumpleaños, colegios y empresas. Happylandia, calle Federico Razzuriz 170, esquina JJ Aguirre, a pasos de la Plaza de Armas de Pichilemu. Happylandia.